resumen de noticias latinoamericanas. Pescadores artesanales de Chile rechazan la privatización del mar. Trabajadores y trabajadoras pesqueros desde el 13 de agosto pasado desarrollan diversas actividades de protesta en Chile contra la privatización del mar. La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, denuncia que las reformas a la Ley de Pesca y Acuicultura que se tramitan en el Congreso favorecen solamente a los grandes empresarios salmoneros. Los pescadores protestan en defensa de su fuente de trabajo y el resguardo de las especies. También defienden el acceso a los recursos bentónicos y de la captura de salmones que escapan de las jaulas de cultivo que en el sur del país tienen empresas nacionales y multinacionales. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Brasil. Mujeres realizan manifestaciones en defensa de la ley María da Penha. Distintas movilizaciones en defensa de la ley María da Penha surgieron entre el 25 y el 27 de agosto por todo Brasil para reivindicar la lucha de entidades feministas y de los movimientos que combaten la violencia contra las mujeres. La Articulación de Mujeres Brasileras, AMB, los movimientos de mujeres campesinas, indígenas, quebradoras de coco Babacú y otras redes feministas están exigiendo que la ley María da Penha continúe rigiendo de la manera como fue concebida y no sufra retrocesos dentro de los poderes ejecutivo, judicial y el Congreso Nacional. Las amenazas que recaen sobre la ley tienen que ver con la divergencia en la interpretación y la exigencia de la representación en los casos de violencia física. En agosto de 2007, la ley María da Penha fue homologada con el objetivo de crear mecanismos para cohibir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, pero sigue enfrentando serias dificultades para su implementación efectiva. La ley fue bautizada para homenajear a la farmacéutica cearense María da Penha Maia Fernández, víctima de agresión durante 6 años por parte del marido. En 1983, en 2 ocasiones, él intentó asesinarla. La primera con un arma de fuego, dejándola parapléjica, y la segunda por electrocución y ahogamiento. El agresor solo fue castigado a 19 años después del juicio, quedando solamente 2 años con régimen cerrado. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Minera lumbrera es repudiada por violar derechos humanos y ambientales en Argentina. El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, provincia del noroeste de Argentina, aprobó este 26 de agosto el repudio a la recepción de recursos provenientes de la empresa minera Alumbrera por parte de la institución de enseñanza. El grupo propone al Consejo Superior de la Universidad que adopte la misma posición de rechazo al fondo de la minera ya aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Este repudio al fondo ya había sido expresado por el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en junio de este año. Según el Consejo Directivo, las 3 empresas que administran la minera, Xstrata Copper, Goldcorp y Yamana Gold, violan los derechos humanos y degradan el medio ambiente. La facultad denuncia los daños sociales, ambientales, económicos y políticos causados por los yacimientos mineros Aguas de Dionisio, sociedad compuesta por representantes del gobierno provincial de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. La empresa transfirió 50 millones de pesos de sus lucros a cerca de 40 universidades nacionales en 2008. En 2009 este valor ya alcanza los 36,8 millones de pesos y su recepción había sido aprobada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La Alumbrera Limited opera desde 1997, consume 4 millones de litros de agua por hora, el 25% de la energía eléctrica del noroeste argentino y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. México. Jornada Nacional de Lucha contra el Olvido y las Desapariciones Forzadas. Defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, investigadores y organizaciones sociales estarán reunidos en la ciudad de Morelia, Michoacán, en una jornada nacional de lucha contra el olvido, los días 27 y 30 de agosto. Bajo la consigna Nunca más a las desapariciones forzadas, pueblos de México, América Latina y el mundo discutirán sobre cuestiones referentes a las violaciones de los derechos humanos, tales como asesinato de líderes sociales, crímenes de lesa humanidad, torturas y detenciones injustas. Dado el actual escenario latinoamericano, con estados autoritarios, militarizados, que violan las garantías constitucionales y los derechos humanos, haciendo caso omiso de las recomendaciones de organismos internacionales, los organizadores afirmaron que la idea es llamar a los movimientos populares, organizaciones sindicales y comunidades indígenas para que se articulen y de esta manera luchar contra estos delitos. Las actividades comienzan con un taller de derechos humanos en la comunidad tabiquera de Loma de Uruapilla, y en los días siguientes se realizarán mesas redondas, conferencias y actividades culturales dedicadas a los detenidos desaparecidos. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TV. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. La Red de Radios de los Pueblos de Chile, reunida el viernes 28 de agosto en Valparaíso, declara el siguiente comunicado público. In a few moments you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed. Reunidos como Red de Radio de los Pueblos de Chile, declaramos: reivindicamos el derecho a la libertad de expresión como algo fundamental. Artículo 19, número 12 de la Constitución de Chile. Reafirmamos nuestra pertenencia a la Red de Medios de los Pueblos, a la cual aportamos desde el mundo de la radiodifusión comunitaria. Como Red de Medios de los Pueblos de Chile, somos actores relevantes en el debate sobre la radiodifusión comunitaria, ya que constituye nuestra labor cotidiana como actividad informativa, educativa y consciente. Nuestro trabajo es para el fortalecimiento comunitario, cultural y humano de la sociedad y sin interés de lucro. Creemos en la expresión y comunicación como derechos fundamentales y rechazaremos los mezquinos intereses del libre mercado que se apropian de los espacios de comunicación. Por eso rechazamos el accionar represivo de la Asociación de Radiodifusores de Chile, avalado por el Estado, ya que solo busca defender el negocio de empresarios radiales en desmedro de proyectos para el desarrollo local, social y comunitario. Ante el cierre de radios comunitarias en nuestro país, ante su persecución judicial y policial, nos mantendremos unidos y firmes para el libre uso del espectro radioeléctrico y el derecho a la libertad de expresión, no asegurada en el actual proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria, porque no garantiza un tercio del espectro para la sociedad civil. ¡Libertad de transmisión! ¡Libertad de expresión! Red de Radio de los Pueblos de Chile. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.